cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta en mi ser amor. Si tuviera un naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos yo, de tus deseos yo. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, y cuando menos menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Hacer cualquier cosa por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, es verdadero. Ay, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, y cuando menos menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, y cuando menos menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo.